a pesar de lo que me pasó, no tengo odio, no me cabe el odio, no tengo resentimiento, sí tengo mucho dolor. No me gusta, no quisiera odiar. Sí tengo mucho dolor porque yo a este país creo que no obré mal. Le di 3 hijos hermosos, le di un argentino, le di todo lo que le pude dar. Este país y los que gobiernan este país a mí no me están respondiendo. No responden a Luciano, a ese argentino. Luciano era un negro que estaba muy orgulloso de ser argentino. ¿Entendés? A él, me acuerdo que él y una vez me preguntó, ¿cómo le decían el peruano? Porque como era morocho lo cargaba, le decían, vos no sos, pero argentino, vos sos peruano. Y él se re enojaba. Dice, yo soy bien argentino, soy porteño. Nací en uno de los mejores hospitales de la capital. Nací en el hospital Durán. Trátale, vos naciste allá en la frontera. Y se re enojaba. Decía, no me quieren creer, me andaba con los documentos para todos lados. O sea, este país le dio la espalda a Luciano y a muchos otros que pasaron, y a muchos otros pibes que están pasando lo mismo que él, ¿no?